Ya de pibe arreglaba instrumentos. Aprendí con un viejito de ahí de Chacarita, en Buenos Aires. Ajá. Esto de la pandemia para los músicos fue terrible. Acá se Te cerró vuelve la todo, música, a ¿viste? veces disfruta la música No. cuando estás solo Yo y directamente te estuve distrae casi un un poco. Yo le año, doy, yo le dedico mucho tiempo a sí, la un noche. año sin laburar. Sí, sabés que a mí me salvó la música. Yo tengo un mini estudio chiquitito y empecé a grabar, a grabar y a grabar. Estos En la programas pandemia, eso me salvó. son bárbaros. Vos sabés que acá no puedo convencer a nadie que se Sí, la prenda, pandemia che. mató todo, es verdad. No hay caso, no agarran viaje. No la pasé mal la pandemia yo. Acá un poco se están descuidando, viste. Sí, es raro, Y viste, que Mr. se Milla prendan. Es raro que también, se este prendan. sobrino que Yo yo le pasé también te data a estaba amigos, comentando, que músicos toca, es de años psicólogo y y bueno, no se prendieron. vive en el norte. Lo que pasa es que somos de juntarnos nosotros. O sea, claro, no es lo mismo. Pero bueno, viste. Si estás lejos y qué sé yo, te podés juntar hasta le podés. También cantante, psicólogo, ahora él se dedicó a la psicología, se fue a Tres Arroyos. Y bueno, y lo estoy tratando de convencerlo. Tocamos juntos acá en la zona de Viedma, Patagones, que es donde estoy yo. Y creamos un grupo y no agarran viaje, qué sé yo, podríamos ensayar y estar ensayadito y cuando por ahí se da la fortuna de juntarnos, ¿viste? Hacer algo.